Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. No te pierdas de nuestra programación. Comienza tu día con la mejor música y noticias. 6:30, primera impresión. 9, hoy por hoy. 12, Bus 97. Este jueves 28 de noviembre, la Universidad Mayor de San Andrés está de fiesta. No te pierdas la gran serenata por el aniversario de la UMSA. Una noche llena de música y alegría. Te esperamos desde las 19 horas en el atrio del Monobloc Central. Pero, si no puedes asistir, tranquilo. Podrás disfrutarlo desde donde te encuentres con la transmisión en vivo por Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM y Televisión Universitaria. Disfruta de la presentación de artistas nacionales, grupos folclóricos y mucho más. Celebremos juntos a nuestra casa de estudios, la gloriosa Universidad Mayor de San Andrés. No faltes, te esperamos. Filosofía para todos, un viaje sonoro abriendo el pensamiento y el conocimiento a través de una nueva forma de hacer radio. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por Radio San Andrés 97.6 FM. Conduce René Augusto Monroy. Filosofía para todos. ¿Aburrido de la monotonía musical? Sube el volumen y sintoniza a Bus 97, el único lugar donde puedes viajar por todos los ritmos y géneros: rock, pop, salsa, hip hop y mucho más. Bus 97, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía. Solo por San Andrés 97.6 FM, Radio Universitaria. One more time. De lunes a viernes, a las 18 horas, llega En Contacto, una revista con noticias, información de actividades culturales, farándula, tecnología, invitados especiales y, por supuesto, buena música. La revista En Contacto. No lo olvides, En Contacto, la revista de lunes a viernes, por Radio Universitaria San Andrés 97.6. Todos somos protagonistas de nuestra propia historia. Puede ser comedia, drama, romance o terror. Descubre los mejores radiodramas. Historias que te conmoverán, te harán reflexionar y también te encantarán. Radiodrama, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. Guitarrista no tiene. bajista y de bajista no tienes nada. Eres un habladorcito y a donde quiera que llegas vas diciendo que eres un machito. El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito. Y el alto serán testigos de un amor prohibido. Román y Juliana, la radionovela que te atrapará. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8:30 a.m. Román y Juliana, solo por Radio San Andrés.